¿Quién es? Soy yo, Coco. Señor, ¿tiene milka? ¿Para quién es? Para los pibes de barrio. Se juntan en la esquina. ¿Qué joder? Vamos a tomar a nosotros nomás. ¡Ahora sí! ¡Cumbia rescate! ¿Qué más va a ser? Ya no pintas, ya son las 8 de la mañana. Tomemos el palo. No, boludo, no son las 8. ¿Qué hora es, boludo? Son las 3, pero tú. Vamos, Corita, Coco ya no vino, vamos a dormir.